Jerusalén. Hola amigos, hay dos mentiras que la falsa religión le enseña a los seres humanos. Primera mentira es que se puede obtener prosperidad sin obediencia. Segunda mentira es que la obediencia garantiza prosperidad. Ambas de esas mentiras las vemos en el cristianismo moderno y las vemos en el libro de Jeremías. Primera mentira, que se puede tener prosperidad sin obediencia. La salvación es por gracia, a través de la fe, más nada, punto. Usted no es salvo porque acepta a Jesús y guarda la ley. Usted no es salvo porque acepta a Jesús y devuelve su diezmo. Las buenas obras son producto, resultado de nuestra relación con Dios. Pero la obediencia, aunque no produce salvación, produce bendición. El concepto de que yo puedo vivir mi vida como me da la gana y de todas maneras, como Dios me ama, me va a bendecir, es un concepto erróneo y peligroso. Yo me acuerdo de hablar a través de mi ministerio con personas que tienen esta actitud. Usualmente, cuando se les señala pecados en su vida, una persona que deja a su esposa, se divorcia de ella por otra mujer y dice, yo sé que quizás no debía haber hecho eso, pero Dios puso a esa otra mujer en mi camino porque yo nunca fui con mi primera esposa, nunca hubo una relación estrecha, yo nunca la amé y Dios trajo a esta otra persona a mi vida. Y mira cómo Dios nos está bendiciendo. Ese no es Dios que te está bendiciendo. No puede haber bendición sin obediencia. Cuando me salgo del círculo, soy atacado por los leones. Quizás no en el momento, pero eventualmente. No confundas la paciencia, tolerancia, misericordia de Dios con su aprobación. Dios no aprueba del pecado. Esa primera mentira que creyeron los israelitas, que Jeremías estaba tratando de debatir, y por eso en el libro de Jeremías capítulo 29 y versículo 7 nos explica que el día de justicia va a llegar. Ese es el punto central de este tema. El día de justicia va a llegar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero si una persona constantemente come azúcar y azúcar y azúcar y azúcar, eventualmente va a tener problemas con el azúcar. Quizás no es hoy cuando se está tomando las 3 Coca-Cola y los 4 postres, pero eventualmente una persona que no cuida su salud, el día de justicia para esa persona llega. No hay tal cosa como prosperidad completa sin obediencia. So, Jeremías está peleando con eso. Él le dice, ustedes dicen que paz, paz y todo está bien y se resisten a mí. Yo quiero decirles que eventualmente va a llegar la justicia. Primera mentira. No hay prosperidad sin obediencia. Segunda mentira. Y parece en cierta manera contradictoria a la primera. La segunda mentira es que la obediencia garantiza la prosperidad. Eso no es cierto, porque Jesús, a pesar de que fue obediente perfectamente, lo mataron. Jeremías sufrió. Es más, la Biblia dice que todos aquellos que aman al Señor sufrirán persecución. Eso de que lo nombro y lo recibo y que Dios, lo único que tengo que hacer es pedírselo y Él me lo da, te va o te puede causar ciertos problemas teológicos. Cuando tú crees que Dios es como un Santa Claus celestial. Santa Claus no existe y Dios no es tu Santa Claus. Él no está ahí para hacerte feliz. Él está ahí para hacerte santo y salvo. Y a veces tenemos que poner a un lado nuestra felicidad para poder llegar al cielo. Así que cuando tú obedeces a Dios, eso no necesariamente garantiza que vas a ser prosperado aquí en esta tierra. No garantiza. Puede ser que tengas cierto tipo de prosperidad, gracias a Dios por su gracia, pero tú no obedeces para recibir cosas de Dios. Tú obedeces porque es lo correcto hacer. ¿Okay? En esta lección vemos a Jeremías diciéndole al pueblo, viene destrucción. Y vemos la destrucción de Jerusalén pasar. Y vemos a Jeremías llorando y sufriendo, pensando que él era el único que quería obedecer a Dios. Y Jeremías sufría de un problema que sufren algunos cristianos en este tiempo. Y ese problema es el problema de la víctima. Algunos cristianos piensan así. Pastor, y me dicen así, pastor, yo estoy tratando de hacer obra misionera en la iglesia, pero nadie quiere. Yo estoy tratando de trabajar por la comunidad en mi iglesia, pero nadie quiere. Nadie quiere. Yo me estoy tratando de casar con una muchacha de la iglesia, pero no hay, pastor, no existen, no hay. Tengo que salir afuera al mundo a buscar. Jeremías no sabía que al mismo tiempo había otro profeta llamado Ezequiel que también Dios había levantado. Me acuerda de la historia en la Biblia de Elías, cuando él se esconde en la cueva porque lo venía persiguiendo Jezabel. Y Elías se acuesta en la cueva y le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado. Entiéndeme, tú no eres víctima. Dios está haciendo mil cosas que tú no tienes idea. Así como le dijo a Elías en ese momento, te digo yo a ti hoy, hay más de 7,000 personas que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, esas dos mentiras que Jeremías quiere eliminar, combinado con esta destrucción, nos demuestran a nosotros que cuando Dios promete una cosa, se cumple. Cuando Dios le dijo a los israelitas, si vosotros no obedecen, van a ser destruidos. No pasó al próximo día, pero pasó. Quiero detenerme un momento en este concepto de profético, que es lo que Dios dice que va a pasar y pasa. Las profecías en la Biblia son de dos tipos. Uno son las profecías que Dios hizo que ya se cumplieron y las profecías que Dios hizo que todavía no se han cumplido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una identidad profética. Nosotros creemos que Dios nos levantó, lo predijo y nos ha sostenido y nos ha expandido porque tenemos un mensaje especial que dar a este mundo. Entonces, hablemos un poquito acerca de profecías, porque las profecías a veces se pueden malinterpretar. Déjame darte algunos conceptos acerca de las profecías que son necesarios. Número uno. Las profecías se entienden mejor cuando están centradas en Cristo, no en el miedo. El propósito de las profecías no es darte miedo, sino hacerte reflexionar para que te conectes con Jesús. Es más, una profecía que no tiene a Jesús en el centro es una profecía que no está completa. Las profecías de Apocalipsis, por ejemplo, que son las profecías para este tiempo, donde Elena White dijo que teníamos que estudiarla y teníamos que entenderla, son profecías que nos hablan de Jesús en medio de todas las bestias esas del Apocalipsis. Ahí está Jesús. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo y después sigue todo lo demás. Así que no divorcies profecías de Jesús. Las profecías no están puestas para dar miedo, porque el miedo no cambia. Lo que cambia es la gracia. Y la profecía, aun cuando sea severa y aun cuando sea una advertencia, cada profecía tiene un contenido de gracia. Así que primera cosa que tienes que entender acerca de profecías, céntralas en Jesús y en la esperanza. ¿Eh? Número dos, Dios nos ha dado a nosotros un don profético, que es el don de Ellen White. Cuando estudiamos a Ellen White, algunas personas se han ido a extremos en los dos lados. Uno es usan a Ellen White para darle machetazos a otras personas. Agarran los libros rojos y cuando la gente sale, sale con ojos morados de la iglesia porque le han dado en la cabeza con los libros rojos todo el tiempo. Y buscan las citas extremas, ¿eh? Y más que más producen miedo para citar. Ese es un extremo peligroso. El otro extremo, al estudiar el don profético de Ellen White, es decir, como a mí me dieron muchos palos y como la usan mal, no la voy a estudiar. Así que la tiro completamente. Ambos son peligrosos. La mejor manera de estudiar el don profético es de una manera balanceada. ¿Cómo se estudia el don profético de una manera balanceada? Número uno, cuídate de aseveraciones y citas extremas. Número dos, aplícalas para ti primero. Es interesante cuántas veces personas me mandan a mí cosas que yo debo estar haciendo que ellos mismos no están practicando. Si tú lees Ellen White, no leas a Ellen White, no si lees, sino cuando leas a Ellen White, porque asumimos que vas a comenzar a leer este don profético maravilloso. Cuando comiences a leer Ellen White, no pienses, ay, qué mal está la iglesia que no está haciendo esto, qué mal está el pastor que no está predicando esto, qué mal está la denominación, está perdida. Tu trabajo al leer Ellen White no es para ver cómo le das con eso a otra gente, sino cómo tú lo usas para tu vida. Hay personas que toman citas de Ellen White, por ejemplo, de la comida, y pasan todo el tiempo diciéndole a todo el mundo lo que no comen. Primero que nada, yo no estoy interesado en lo que tú no comes. No vengas a decir, yo no como esto, yo no como esto, yo no como aquello, yo no como aquello, yo no como esto. Nadie te está preguntando eso, ¿ok? Si tú quieres seguir un régimen pro salud al máximo, hazlo tú. Inspira a las personas con tu ejemplo. No tomes citas extremas para darle golpes a otras personas, sino vívelo tú en tu vida, que cuando la gente vea cómo tú has perdido peso, cómo estás más placentero. Porque en vez de, a veces, de reforma de salud, es deforma de salud. Porque somos vegetarianos, pero con palos en la mano, eso no funciona. La manera como se entiende el don profético es decir, ok, es para mí primero, es centrado en Jesús, fue revelado a través de Ellen White. Cuando leo a Ellen White, necesito buscar los principios que se aplican a mi vida. No necesito irme a los extremos. ¿Okay? Necesito tomar el tiempo y el lugar donde se dijo. Por ejemplo, Ellen White dijo que no se debía correr bicicleta. En el tiempo de ella, la bicicleta era el salario de un año. ¿Cuál es el principio detrás de eso? ¿Qué está tratando ella de decir? ¿Cuál es el principio que instruye la norma? ¿Eh? Asegúrate que ella lo dijo. Hay gente que dice, pastor, Ellen White, como dice Ellen White, iglesias enteras se van a perder. ¿Dónde está eso? No existe. Es una cita que la gente se inventó que no existe. Asegúrate que ella lo dijo. La destrucción a Jerusalén llegó porque el profeta lo predijo. La destrucción a este mundo llegará porque la Biblia y Ellen White nos los han dicho. La preocupación tuya es, ¿qué voy a hacer yo con las profecías? Si estoy con el Señor Jesús, no tengo que sentirme con miedo. No tengo que tener miedo a la persecución. No tengo que tener miedo a lo que viene. No tengo que tener miedo al fin del mundo. Tengo que estar feliz y contento porque la profecía para el perdido es malas noticias. Pero la profecía para el salvado son excelentes noticias. Levanta tu cabeza. La profecía dice, Cristo viene pronto. Y eso deben ser buenas noticias para ti y para mí.